Acabando de arreglar los paquetes, Diofetente inclinado sobre la mesa parecía un cuadrumano con gorra, y yo, con los brazos en jarras, cavilaba pensando de dónde don Gaetano se proporcionaría nuestra magra pitanza. «Vos agarrá adelante». Diofetente, resignado, cogió el borde del tablero y yo también. «¡Caminá despacio!», gritó la mujer, cruel. Tumbando unos libros, pasamos frente a don Gaetano. «¡Andate, puerca, andate!», vociferó él. Ella rechinó los dientes con furor. «¡Ladrón! ¡Mañana va a venir el juez!». Y entre dos gestos de amenaza nos alejamos. Eran las 7 de la tarde y la calle Lavalle estaba en su más babilónico esplendor. Los cafés a través de las vidrieras veíanse abarrotados de consumidores. En los atrios de los teatros y cinematógrafos aguardaban desocupados elegantes y los escaparates de las casas de moda con sus piernas calzadas de finas medias y suspendidas de brazos niquelados, las vidrieras de las ortopedias y joyerías mostrando en su opulencia la astucia de todos esos comerciantes, halagando con artículos de malicia la voluptuosidad de las gentes poderosas en dinero. Los transeúntes se desarrimaban a nuestro paso, no fuera que los mancháramos con la mugre que llevábamos. Avergonzado, pensaban la traza del pícaro que tendría. Y para colmo de infortunio, como pregonando su ignominia, los cubiertos y platos tintineaban escandalosamente. La gente se detenía a mirarnos pasar, regocijada con el espectáculo. Yo no detenía los ojos en nadie, tan humillado me sentía. Y soportaba, como la mujer gorda y cruel que rompía la marcha, las cuchufletas que nuestra aparición provocaba. Varios fiacres nos escoltaban ofreciéndonos los cocheros de sus servicios. Pero doña María, sorda a todos, caminaba delante de la mesa, cuyas patas se iluminaban al pasar frente a las vidrieras. Por fin los cocheros desistieron de su persecución. A momentos Diofetente volvía a mí su rostro barbudo sobre la bufanda verde. Gruesas gotas de sudor corríanle por las mejillas sucias y en sus ojos lastimeros brillaba una perfecta desesperación canina. En la plaza Lavalle descansamos. Doña María hizo depositar la angarilla en el suelo y examinando escrupulosamente su carga, revisó el atillo y acomodó las ollas, cuyas tapas reaseguró con las cuatro puntas del repasador. Lustradores de botas y vendedores de diarios habían hecho un círculo en torno nuestro. La prudente presencia de un agente de policía nos evitó posibles complicaciones y nuevamente emprendimos camino. Doña María iba a la casa de una hermana que vivía en la calle Callao y Viamonte. A instantes volvía su rostro pálido, me miraba, una sonrisa leve le rizaba el labio descolorido y decía: «¿Estás cansado, Silvio?». Y una sonrisa aligerábame de vergüenza, era casi una caricia que aliviaba el corazón del espectáculo de su crueldad. «¿Estás cansado, Silvio?». «No, señora». Y ella, tornando a sonreír con una sonrisa extraña que me recordaba la de Enrique de Zubeta cuando se escurrió entre los agentes de policía, animosamente avanzaba camino. Ahora íbamos por calles solitarias, discretamente iluminadas, con plátanos vigorosos al borde de las aceras, elevados edificios de fachadas hermosas y vitrales cubiertos de amplios cortinados. Pasamos junto a un balcón iluminado. Un adolescente y una niña conversaban en la penumbra. De la sala anaranjada partía la melodía de un piano. Todo el corazón se me empequeñeció de envidia y de congoja. Pensé. Pensé en que yo nunca sería como ellos, nunca viviría en una casa hermosa y tendría una novia de la aristocracia. Todo el corazón se me empequeñeció de envidia y congoja. «Ya estamos cerca», dijo la mujer. Un amplio suspiro dilató nuestros pechos. Cuando don Gaetano nos vio entrar a la caverna, levantando los brazos al cielo, gritó alegremente: «¡A comer al hotel, muchachos! ¿Eh? ¿Te gusta, don Miguel? Después vamos por ahí. Cerrá, cerrá la puerta, strunzo». Una sonrisa maravillosamente infantil demudó la sucia cara de Diofetente. Algunas veces en la noche yo pensaba en la belleza con que los poetas estremecieron al mundo y todo el corazón se me anegaba de pena como una boca con un grito. Pensaba en las fiestas a que ellos asistieron, las fiestas de la ciudad, las fiestas en los parajes arbolados con antorchas de sol en los jardines florecidos, y de entre las manos se caía mi pobreza. Ya no tengo ni encuentro palabras para pedir misericordia. Baldía y fea como una rodilla desnuda es mi alma. Busco un poema que no encuentro, el poema de un cuerpo a quien la desesperación pobló súbitamente en su carne, de 1000 bocas grandiosas, de 2000 labios gritadores. A mis oídos llegan voces distantes, resplandores pirotécnicos, pero yo estoy aquí, solo, agarrado por mi tierra de miseria, como con 9 pernos. Tercer piso, departamento 4, Charcas 1600. Tal era la dirección donde debía entregar el paquete de libros. Extrañas y singulares son esas lujosas casas de departamentos. Por fuera, con sus armoniosas líneas de metopas que realzan la suntuosidad de las cornisas complicadas y soberbias, y con sus ventanales anchurosos protegidos de cristales ondulados, hacen soñar a los pobres diablos en verosímiles refinamientos de lujo y poderío. Por dentro, la oscuridad polar de sus zaguanes profundos y solitarios espanta el espíritu del amador de los grandes cielos adornados de Walhallas de nubes. Me detuve junto al portero, un atlético sujeto que metido en su librea azul leía con aire de suficiencia un periódico. Como un cancerbero me examinó de pies a cabeza. Después, satisfecho de comprobar hipotéticamente que yo no era un ladronzuelo, con una indulgencia que únicamente podía nacerle de la soberbia gorra azul con trancelín de oro sobre la visera, me dio permiso para entrar, dándome por toda indicación el ascensor a la izquierda. Cuando salí de la jaula de hierro me encontré en un corredor oscuro, de cielo raso bajo. Una lámpara esmerilada difundía su claridad mortecina por el mosaico lustroso. La puerta del departamento indicado era de una sola hoja, sin cristales, y parecía, por su pequeña y redonda cerradura de bronce, la puerta de una monumental caja de acero. Llamé y una criada de sayas negras y delantal blanco me hizo entrar a una salita tapizada de papel azul, surcada de lívidos floripanes de oro. A través de los cristales cubiertos de gasa moiré, penetraba una azulada claridad de hospital. Piano, niñerías, bronces, floreros, todo lo miraba. De pronto, un delicadísimo perfume anunció su presencia. Una puerta lateral se abrió y me encontré ante una mujer de rostro aniñado, liviana melenita encrespada junto a las mejillas y amplio escote. Un velludo batón de color cereza no alcanzaba a cubrir sus pequeñas chinelas, blanco y oro. «¿Qué a Chile, Fanny? Quelque libre pro monsieur». ¿Hay que pagarlos? Están pagos. Oui. C'est bien. Donnez le pourboire un garçon. De una bandeja la criada cogió algunas monedas para entregármelas y entonces le respondí. Yo no recibo propinas de nadie. Con dureza la criada retrajo la mano y entendió mi gesto la cortesana. Creo que sí porque dijo. Très bien, et tu ne repasse si. Y antes de que lo evitara, o mejor dicho, que lo acogiera en toda su plenitud, la mujer riendo me besó la boca y la vi aún cuando desaparecía riendo como una chiquilla por la puerta entornada. Dio Fetente se ha despertado y comienza a vestirse, es decir, a ponerse los botines. Sentado al borde del camastro, sucio y barbudo, mira enredor con aire aburrido. Alarga el brazo y coge la gorra, entrándose en la cabeza hasta las orejas. Luego se mira los pies encalcetados de groseras medias rojas, y después, hundiendo el dedo meñique en la oreja, lo sacude rápidamente produciendo un ruido desagradable. Termina por decidirse y se pone los botines. Luego, encorvado, camina hacia la puerta del cuartujo, se vuelve, mira por el suelo y hallando una colilla de cigarro la levanta, sopla el polvo adherido y le enciende. Sale. En los mosaicos de la terraza escucho cómo arrastra los pies. Yo me dejo estar. Pienso, no pienso. Mejor dicho, recibo de mi adentro una nostalgia dulce, un sufrimiento más dulce que una incertidumbre de amor. Y recuerdo a la mujer que me ha dado un beso de propina. Estoy colmado de imprecisos deseos, de una vaguedad que es como una neblina, y adentrándose en todo mi ser, lo toma casi aéreo, impersonal y alado. Por momentos, el recuerdo de una fragancia, de la blancura de un pecho, me atraviesa unánime, y sé que si se me encontrara otra vez junto a ella, desfallecería de amor. Pienso que no me importaría pensar que ha sido poseída por muchos hombres, y que si me encontrara otra vez junto a ella, en esa misma sala azul, yo me arrodillaría en la alfombra y pondría la cabeza sobre su regazo, y por el júbilo de poseerla y amarla, haría las cosas más ignominiosas y las cosas más dulces. Y a medida que se destrenza mi deseo, reconstruyo los vestidos con que la cortesana se embellecerá, los sombreros armoniosos con que se cubrirá para ser más seductora, y la imagino junto a su lecho en una semidesnudez más terrible que el desnudo. Y aunque el deseo de mujer me surge lentamente, yo desdoblo los actos y preveo qué felicidad sería para mí un amor de esa índole, con riquezas y con gloria. Imagino qué sensaciones cundirían en mi organismo si de un día para otro, riquísimo, despertara en ese dormitorio con mi joven, querida, calzándose semidesnuda junto al lecho, como lo he visto en los cromos de los libros viciosos. Y de pronto todo mi cuerpo, mi pobre cuerpo de hombre, clama al Señor de los cielos. Y yo, Señor, no tendré nunca una querida tan linda como esa querida que luce los cromos de los libros viciosos. Una sensación de asco empezó a encorajinar mi vida dentro de aquel antro, rodeado de esa gente que no vomitaba más que palabras de ganancia o ferocidad. Me contagiaron el odio que a ellos les crispaba las jetas y momentos hubo en que percibí dentro de la caja de mi cráneo una neblina roja que se movía con lentitud. Cierto cansancio terrible me aplastaba los brazos. Veces hubo en que quise dormir 2 días con sus 2 noches. Tenía la sensación de que mi espíritu se estaba ensuciando, de que la lepra de esa gente me agrietaba la piel del espíritu para excavar allí sus cavernas oscuras. Acostábame rabioso, despertaba taciturno. La desesperación me ensanchaba las venas y sentía entre mis huesos y mi piel el crecimiento de una fuerza antes desconocida a mis sensorios. Así permanecía horas enconado en una abstracción dolorosa. Una noche doña María, encolerizada, me ordenó que limpiara la letrina porque estaba asquerosa, y obedecí sin decir palabra. Creo que yo buscaba motivos para multiplicar en mi interior una finalidad oscura. Otra noche, don Gaetano, riéndose al querer yo salir, me puso una mano sobre el estómago y otra sobre el pecho para cerciorarse de que no le robaba libros, llevándolos ocultos en esos lugares. No pude indignarme ni sonreír. Era necesario, eso sí, eso. Era necesario que mi vida, la vida que durante 9 meses había nutrido con pena un vientre de mujer, sufriera todos los ultrajes, todas las humillaciones, todas las angustias. Allí comencé a quedarme sordo. Durante algunos meses perdí la percepción de los sonidos. Un silencio afilado, porque el silencio puede adquirir hasta la forma de una cuchilla, cortaba las voces en mis orejas. No pensaba. Mi entendimiento se embotó en un rencor cóncavo, cuya concavidad día a día hacíase más amplia y acorazada. Así se iba retobando mi rencor. Me dieron una campana, un cencerro. Y era divertido, vive Dios, mirar una pelafustán de mi estatura dedicado a tan bajo menester. Me estacionaba a la puerta de la caverna en las horas de mayor tráfico en la calle y sacudía el cencerro para llamar a la gente, para hacer volver la cabeza a la gente, para que la gente supiera que allí se vendían libros, hermosos libros, y que las nobles historias y las altas bellezas había que marcarlas con el hombre solapado o con la mujer gorda y pálida. Y yo sacudí el cencerro. Muchos ojos me desnudaron lentamente. Vi rostros de mujeres que ya no olvidaré jamás. Vi sonrisas que aún me gritan su befa en los ojos. Ah, cierto que estaba cansado. ¿Mas no está escrito, ganarás el pan con el sudor de tu frente? Y fregué el piso, pidiendo permiso a deliciosas doncellas para poder pasar el trapo en el lugar en que ellas ocupaban con sus piececitos, y fui a la compra con una cesta enorme, hice recados. Posiblemente si me hubieran escupido la cara, me limpiara tranquilo con el revés de la mano. Cayó sobre mí una oscuridad cuyo tejido se espesaba lentamente. Perdí en la memoria los contornos de los rostros que yo había amado con recogimiento lloroso. Tuve la noción de que mis días estaban distanciados entre sí por largos espacios de tiempo y mis ojos se secaron para el llanto. Entonces repetí palabras que antes habían tenido un sentido pálido en mi experiencia. «Sufrirás», me decía. «Sufrirás, sufrirás, sufrirás. Sufrirás, sufrirás, sufrirás. Y la palabra se me caía de los labios. Así maduré todo el invierno infernal. Una noche, fue en el mes de julio, precisamente en el momento en que don Gaetano cerraba la puertecilla de la cortina metálica, doña María recordó que se había olvidado en la cocina un atado de ropa que trajera esa tarde la lavandera. Entonces dijo, «Che, Silvio, vení, vamos a traerla». Mientras don Gaetano encendía la luz, la acompañé, recuerdo con exactitud. El bulto estaba en el centro de la cocina, sobre una silla. Doña María, dándome las espaldas, cogió la oreja de trapo del bulto. Yo, al volver los ojos, vi unos carbones encendidos en el brasero. Y en aquel brevísimo intervalo pensé, «Eso es». Y sin vacilar, cogiendo una brasa, la arrojé a un montón de papeles que estaba a la orilla de una estantería cargada de libros, mientras doña María se ponía a caminar. Después, don Gaetano hizo girar la llave del conmutador y nos encontramos en la calle. Doña María miró el cielo constelado. «Linda noche, va a helar». Yo también miré a lo alto. «Sí, es linda la noche». Mientras Diofetente dormía, yo, incorporado en mi yacija, miraba el círculo blanco de luz que por el ojo de buey se estampaba en el muro desde la calle. En la oscuridad yo sonreía libertado. Libre, definitivamente libre, por la conciencia de hombría que me daba mi acto anterior. Pensaba, mejor dicho, no pensaba, anudaba delicias. Esta es la hora de los cocotes. Una cordialidad fresca como un vasito de vino hacíame fraternizar con todas las cosas del mundo, a esas horas despiertas. Decía, esta es la hora de las muchachitas y de los poetas, pero qué ridículo soy. Y sin embargo, yo te besaría los pies. Vida, vida, qué linda que sos, vida. ¿Pero vos no sabés? Yo soy el muchacho, el dependiente, sí, de don Gaetano. Y sin embargo, yo amo todas las cosas más hermosas de la tierra. Quisiera ser lindo y genial, vestir uniformes resplandecientes y ser taciturno. Vida, qué linda que sos, vida, qué linda. Dios mío, qué linda que sos. Encontraba placer en sonreír despacio. Hace dos dedos en horqueta por las crispaciones de mis mejillas y el graznido de las bocinas de los automóviles se estiraba allá abajo, en la calle Esmeralda, como un ronco pregón de alegrías. Después, incliné la cabeza sobre mi hombro y cerré los ojos pensando, ¿qué pintor hará el cuadro del dependiente dormido, que en sueño sonríe porque ha incendiado la ladronera de su amo? Después, lentamente, se disipó la liviana embriaguez. Vino una seriedad sin ton ni son, una de esas seriedades que es de buen gusto ostentar en los parajes poblados. Y yo sentía ganas de reírme de mi seriedad intempestiva, paternal, pero como la seriedad es hipócrita, necesita hacer la comedia de la conciencia en el cuartujo, y me dije, «Acusado, usted es un canalla, un incendiario». Usted tiene bagaje de remordimiento para toda la vida. Usted va a ser interrogado por la policía y los jueces y el diablo. Póngase serio, acusado. Usted no comprende que es necesario ser serio porque va a ir de cabeza a un calabozo. Pero mi seriedad no me convencía. ¿Sonaba tan a tacho de lata vacía? No, ni en serio podía tomar esa mistificación. Yo ahora era un hombre libre. ¿Qué tiene que ver la sociedad con la libertad? Yo ahora era libre, podía ser la que se me antojara, matarme si quería, pero eso era algo ridículo. Y yo tenía necesidad de hacer algo hermosamente serio, bellamente serio, adorar a la vida. Y repetí, sí, vida, vos sos linda. Vida, ¿sabés? De aquí en adelante adoraré a todas las cosas hermosas de la tierra. Cierto. Adoraré a los árboles y a las cosas y a los cielos. Adoraré todo lo que está en vos. Además, decime, vida, ¿no es cierto que yo soy un muchacho inteligente? ¿Conociste vos alguno que fuera como yo? Después me quedé dormido. El primero en entrar a la librería esa mañana fue don Gaetano. Yo le seguí. Todo estaba como lo habíamos dejado. La atmósfera con un relente de moho y allá en el fondo, en el lomo de cuero de los libros, una mancha de sol que se filtraba por el tragaluz. Me dirigí a la cocina. La brasa se había extinguido, aún húmeda de agua, con la que hiciera un charco al lavar los platos diofetente. Y fue el último día que trabajé allí. Fin del capítulo 2.